Bienvenidos, volvemos de nuevo en Carga Descarga. Carga Descarga, faro de Alejandría de la electrónica mundial. Estamos haciendo radio, estamos haciendo historia. Y como podéis ver, no se ha terminado el mundo, como especulábamos en el anterior programa, pero lo que sí podemos decir es que se ha abierto una nueva era. Empezamos Carga Descarga especial Nueva Era. Y la Dunker Unterladen, que dicen nuestros amigos alemanes, se llamaría esto. Carga Descarga en alemán. Efectivamente, efectivamente. Pues comenzamos una nueva era llena de ilusión, llena de proyectos, en la que vamos a recuperar ilusiones, vamos a hacer que el underground vuelva en su sitio y vamos a descubrir un montón de gente y de cosas nuevas y buenas que dicen que ya no se hace nada, que es toda una mierda. Y nosotros no paramos de encontrar cosas que nos gustan todos los días. Sí, sí, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar un poco de cómo está el mundo de las Net Labels. Vamos a hablar... Bueno, tenemos un saludo especial de una gente muy importante. Bueno, muy, muy importante. Muy importante. Vamos a hablando de que todo es una mierda, vamos a hablar de cacas. Como siempre, circunscrito posiblemente al diario de Crisopa. Vamos a reflexionar con un apartado de reflexiones y misterios y vamos a tener novedades salpicadas y también, como no, ese esperado a capela de Condres. Vamos a tener una conexión telefónica con nuestro corresponsal Condres desde Londres. Bien, bien, programa completo y vamos a empezar con Nuclogics de hoy, con un tema de tinte. ¿Sabéis una noticia que por cierto ha salido hoy, que Irán ha enviado un simio al espacio? Pues algo tiene que ver este tema que vamos a escuchar ahora, por lo iraní. Oh, beneath the cherry tree and listen to the grass and horses as they pass. And I wake up in the light across the mountainside. And I sleep beside a shrine I built with burning tires. Sunlight on your eyelids, you're sleeping. Oh, oh, sunlight on your back. You're dreaming. Oh, oh, acabamos de escuchar a Rostam en un tema que se llama Boot, música de estilo indio, Indian Music. Un chaval que tiene 20 años únicamente, hace un musicón muy bueno. Esto es uno de los temas así estilo música étnica que tiene, pero tiene otra música electrónica. Esto lo encontré en su SoundCloud. Y es un chaval que vive en Nueva York y sus padres son iraníes, pero ha nacido en Estados Unidos. Una mezcla buena. Muy buena. Además, que enlaza perfectamente con esta nueva era, este empezar de otro nuevo ciclo temporal que nos va a llevar, vete a saber dónde, ¿no? Santiago Horizon. Creo que estás así muy pensativo. Santiago Lizón se ha quedado pensativo con muchas cosas, sobre todo en ese amago de baile de danza al vientre que nos has hecho en el momento álgido de la música. No se me va a ir de la cabeza hoy, Juan. sí, podemos entrar aquí en un estado bollywoodiense. Total. Estamos profundo. Hoy, lo veníamos diciendo, que estamos en esta nueva era con los chakras súper abiertos, súper receptivos y con mucha energía. Dilo, dilo lo que has dicho en off. Con los chakras tan abiertos como Goache. Vaya Ángel Galán. Claro que bueno, sí. Bueno. En general estamos todos un poco con... como Goatse. Bueno, y aparte, bueno, lo que te os tengo que comentar es que estuve la semana pasada en Alemania, concretamente viendo un grupo de culto como, bueno, es verdad, como es los Kraftwerk, que tocaban desde hacía 20 años, que habían, no, había, no tocaban en, o 22 años que no tocaban en su ciudad, Düsseldorf. Y tenemos una sorpresa, un mensaje de Ralph Hatter. Vamos a escucharlo. Ohne Zeuge Alfutter, die Kraftwerk Ypsilon aus NDU, unser Ludoal aus Amigos de Calaca de Skaga. Qué detalle, qué detallazo. Pues sí, amigos, me encontré no con Ralph Hatter precisamente, sino con su robot a las afueras de Düsseldorf. Bueno, a las afueras de Düsseldorf no. A las afueras de donde se hacía el concierto en Düsseldorf. Estaba allí además viendo una exposición de fotografía sobre sí mismo y sus otros colegas. Y nada, y nos mandó un saludo. Un detalle que nos envíe el robot de Ralph Hatter, hable para nosotros. Bueno, y nos han contado que has hecho muy buenas migas con la hermana de Florian. Pues sí, un dato muy curioso, además fue muy, o sea, muy una anécdota muy simpática, que la hermana de Florian Schneider se acercó a nosotros, pues vio que nos lo pasábamos muy bien en el concierto, y muy simpática, nos presentó a su hija, Gloria, ella se llama Claudia, y nos dice que es la hermana de Florian Schneider. Yo al principio no me lo podía creer, pero me fijé en sus facciones, su nariz y tal, y es que como su hermano, pero en mujer. Además es bailaban igual. Bueno, no sé si bailaban igual, porque Florian Schneider no es muy ducho en bailar, pero sí que la simpatía, porque Florian siempre ha dado el punto humorístico al grupo Kraftwerk, sí. Que quizás es un poco lo que se echa en falta ahora que solo se ha quedado Ralph Hatter como capo del grupo. Pero bueno. Bueno, pero un detalle por su parte de habernos mandado este saludo. Un detallazo por Ralph Hatter. De Ralph Hatter y de Claudia Schneider también, que se portó muy, claro que sí, muy bien con nosotros. Oye, pues vamos a escuchar el siguiente grupo, el siguiente tema de un artista que se llama Latin Sizer. We'll be right back. Latin Sizer. Estos sonidos recién llegados de Tijuana, México. Además, Latin Sizer es el artista que trabaja en el colectivo Norte, que es el colectivo de música electrónica que se mueve al norte de México. Es curioso porque hay varios colectivos, uno es este, otro hay al sur de México, que se llama Surtec, precisamente. Y, sí, y además hay una combinación así de... Hay movimiento en el ladder por ahí, siguen la gente. Sí, visitas, sí. Por ejemplo, mirando estadísticas de visitas y cosas de esas, de por ahí viene bastante gente. De los nuevos españoles, mucha gente llega de esos países, y concretamente de México. Y este es muy curioso porque tanto la música que hacen como con el colectivo Nortec como la música de Latin Sizer está colgado en el SoundCloud casi siempre o siempre libre de descarga y tienen como horas y horas de música, sesiones, temas sueltos, este es uno de ellos y el tema se llamaba When Is Love, además Latin Sizer featuring Mac Light. Tijuana Electronic Music para carga descarga. Y bueno, vamos a comentar también, bueno, recordemos, tenemos que hacer un recordatorio de que estamos en Scanner FM. Estamos en Scanner FM. Además, estamos en Fomento 20. Estamos en los estudios centrales de Fomento 20 en Madrid. Al equipo que agradecemos. Queremos la cesión de este espacio y esta infraestructura. Agradecer muchísimo la paciencia que tienen con nosotros de aguantarnos. Absoluta. Y nada, y pasamos a pasar al siguiente tema de New Classics. Es un tema de Synchronis que se llama Broken Records y tiene un toque funk que yo creo que le va a gustar a Ángel Garán. Vamos, venga. We'll be right back. getting deep. Synchronize, el tema se llama Broken Record y es de James y Will Saulski y son hermanos que viven en New Jersey. Los hermanos Saulski. Saulski y son muy jovencitos y hablo con esta gente que promete. Oye, Estados Unidos. ¿Sabéis cómo se dice en eslavo en alemán? Suben, empujen, carguen, descarguen. Va mejorando esto. Eso nos da una buena entrada para lo que viene a continuación, que es que si no, qué podría ser, si no. Diario Crisopa. Ahí está. Diario de Crisopa. Guten Nacht a todos los seguidores de Carga Descarga. Bienvenidos a la sección del diario de Crisopa. Pasamos, yo creo, directamente a una carta que selecciona entre 1010 que dice lo siguiente. Hola Santi, me llamo Anne Fuckelnaus y soy una habitual seguidora de tu sección. Creo que la daliniana combinación de belleza excelsa y contenido escatológico descarnado de tu diario encaja mucho con mi sensibilidad artística. Quería mandarte esta noticia que he recortado de un periódico local para que la difundieras. Un abrazo desde Alemania. Y vamos a pasar aquí, que me ha mandado la noticia aquí recortada. Uf, qué larga. La leo un poco en Z. La noticia empieza tal que así. El titular es: música escrita por la caída de excremento de pájaro fue interpretada en la Tate Liverpool Gallery hace apenas unos días. La artista Kerry Morrison, cuya autoría de la pieza es creada por los pájaros, colocó partituras en el suelo de parques de Liverpool, esperando a que lo que se convertiría en música cayera del cielo, en la forma del siempre abundante y generalmente intempestivo, aunque en este caso atinado, excremento de pájaro. Una vez que la materia fecal de las aves fue registrada, el compositor John Herring transformó las notas en una pieza musical completa, manteniéndose fiel a las posiciones originales del excremento sobre la partitura. La obra de 20 minutos, llamada Bear Shit Music, quizá un juego de palabras entre shit hoja y shit mierda, representa, según Morrison, el papel que juegan los pájaros en el medio ambiente. El excremento de ave ciertamente contiene un factor artístico, por ejemplo, cuando forma imágenes sobre los vidrios de un auto, que en la potencia del azar llegan a tener una cierta atracción estética, la cual puede ser completada por el ojo del artista, como en el caso de Morrison, que logra capturarlas para darle sentido. Bien, muchas gracias, Anne. Veo que has captado absolutamente el sentido y propósito de esta sección y me estoy pensando en hacerte colaboradora remota y buscadora de noticias interesantes. Pues sí, porque es que el arte puede estar en cualquier sitio. El arte te puede caer de cualquier parte. Pues sí, además es curioso el random que puede originar pues la propia destino de un pájaro que vuela sobre unas hojas de partitura. Tiene un componente muy poético. A la vez que es escatológico, es poesía pura. Y bueno, para homenajear esta a Anne y al contenido que nos ha mandado, vamos a poner un artista cuyo nombre, pues muchos, sobre todo los hispanohablantes, encontraremos bastante en relación con este asunto, porque el artista en cuestión se llama Julien Mier, un apellido un tanto escatológico, aunque quizá no tanto como nuestro mentado llamado Kagami Fuchi. No hay comparación, pero no. Bueno. ¿Quién sabe si debiéramos presentarlos? Sería un buen dueto. Bien. Entonces, ahí lanzamos el tema de Julien Mier, que es perteneciente al disco Have Courage, Funny Thing, y que se llama algo así como... Es que estamos en la penumbra aquí, súper a gustito, entonces claro, sí. la lectura se dificulta. Se llama Goodbye, You Float Well. Bueno. Adiós, que flotas bien. Pues mira. Hasta luego. Thank you. Buena. Me ha encantado, ¿eh? Buena mier, ¿no, Juan? Muy buena mier. Muy buena mier. Julen Mier. Sí. Sí, sí. No, melodías ahí preciosistas y bonitas. Bonito, oye. Nos hemos quedado encantados. Santiago Lizón. Gracias, Juan. Pues, un placer venir a tu programa. Además, que habéis comentado, ¿qué relación había entre todo esto? Esto era lo de la partitura con los excrementos. No, de ya, pájaro. Ya, pero quiero decir que... No había actuado en Mira o tenía alguna relación. Ah, sí. Es un señor que tuvimos el placer de ver en el Mira, este festival de Barcelona muy chulo, que es uno de por no decir el mejor o uno de los mejores festivales de la península. No, muy bonitos, Mira. Pues mira tú por dónde. Mira muy tú. Relacionado también con el Mira y con Barcelona está la gente de Pendrive. Sí. Y acaban de sacar una referencia. Además recuerdo que la gente de Pendrive hacía un festival antes en Barcelona que se llama El Plug. Y el Mira es un poco, tiene ese espíritu un poquito... Pluguero. Sí, porque dejó de realizarse El Plug, empezó el Mira. Además, me consta que hay una colaboración ahí entre los organizadores del Mira y la gente de Pendrive. Y nada, y la próxima... o sea, la release que es la última que han sacado. Sí, vamos, además tiene un punto ahí, que como estamos de nueva era hoy, tiene un punto también... oriental ahí, indie loco, así. Bueno, indie con H, o indie con H. Indie con H. Vale. Sí, sí. Hemos empezado con ritmos indios, pues vamos a seguir con ritmos indios. Sí, y sigue un poco la línea ecléctica que tiene Pendrive y manteniendo ahí los ritmos rotos. Y en este caso es Monkey Valley con Change EP, que es el trabajo, el Pendrive número 17, y vamos a poner el track Indian Summer, que es el primero. Venga. Good afternoon, ladies and gentlemen. It gives me such a great pleasure to be here today. Have this great honor in playing along with my colleagues for you. Let us all pray. We'll be right back. for you. Let's all pray, pray, pray, pray, pray. Qué bonita la música india de que nos proporciona Pendrive Netlabel, que es un sello que ya tiene una historia detrás y con unas referencias con una calidad tremenda. Residente en Barcelona. Y ahora vamos a hacer una conexión con nuestro corresponsal especial, Condres, desde Londres. Que le debe una referencia a Pendrive, por lo que... Es verdad. No sé cómo irá la cosa, le preguntaremos sobre ello. Vamos a conectar con Condres desde Londres. Seguramente las líneas con Londres estén sobrecargadas. ¿Condres? No nos falles porque llevamos ya dos programas seguidos, por favor. En el subidón lo coge. En el subidón de la canción, ya verás. Míralo. Se ha cortado. Hoy. Se ha cortado. Bueno, vamos a tener que plantearnos si cambiamos nuestro corresponsal. Sí, la verdad es que lo que no puede ser es... Bueno, no sé, ya es la segunda vez, ¿sabes, chicos? Es que esto no puede ser. No puede ser. Vamos a tener que hablar muy seriamente. Porque es que además, aparte de la capela que nos tenía preparado, teníamos preguntas que hacerle, porque el otro día le estuvimos viendo en la sala Nasty actuar y nos quedamos locos absolutamente. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí... el movimiento de pies que tiene sobre y ya una vez que baja al escenario me pareció absolutamente fantástico. De hecho, cuando los practicaba para el directo me hacía salir de la habitación para que no viera qué estaba haciendo. Exactamente, qué estaba preparando. Vi ahí influencias de Michael, pero con un punto rockabilly incluso a veces. Pero loco totalmente. Yo, como castigo por no habernos cogido la llamada, pasaría directamente al siguiente tema que nos tienes preparado, Ángel, ¿no? Pues tenemos un poquito de funk. Tenemos un poquito de funk de una banda de Madrid que se llama Boss and Over. Parece ser, porque no les he visto en directo, que en los conciertos mezclan un poco de teatro, de humor, medio cómicos y música funk. Perdona, pero hablando de funk, me suena que hay una fiesta, ¿no? Ahora en el siguiente mes, en febrero. Pues sí, Soul pues Train. Sí, además estoy directamente implicado. Fiesta Soul Train la hacemos más o menos cada dos meses y el viernes 8 en Yasta, en Madrid, la tercera fiesta Soul Train, además coincidiendo con Carnaval, se va a liar bastante buena. Con Grubly Fan Norris y los cuñados del funk pinchando, y estarán cantando Maika Ejiolé de Sweet Vandals, Abel Trigo de Good Good, Marco Miranda tocando el bajo, Breaker, los Neighborhood Watch, estará el Marqués del Fan presentando, Rollers, la de Cristo, vamos. Doy fe que son unas fiestas muy divertidas. Con mucho color, además. Sí, bastante amor. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de funk, que es cortito, pero está muy chulo. Preludio en funk menor. Ahí está. Mm-hmm. sido funk. Esto sí que ha sido funk. Y ahora nos ponemos un poquito más raretes para reflexiones y misterios. Es que Gamifuchi, ¿no? Lo reconocería en cualquier parte. Bueno, pues en reflexiones y misterios vamos a seguir la tónica de la nueva era y vamos a reflexionar un poco sobre la escena Netlabel, la evolución de los Netlabels y en referencia a todo esto ha habido un artículo muy interesante de Antonia Folguera, que ya hemos tenido su presencia en algunos de los primeros programas de Carga Descarga, y hizo una reflexión a través de no recuerdo exactamente qué red social utilizó, pero bueno. Se lo publicó en su blog y además se repitió en bastantes... Claro. Bueno, el caso es que se ha movido y ha sido una reflexión un poco de Netlabels, el final de una era, se creo que se titulaba, ¿no? Correcto. Y realmente ha sido, yo creo que ha sido bastante acertado porque ha sido una reflexión un poco de en qué punto nos encontramos después del 10º aniversario de las licencias Creative Commons, pues también es un poco un punto de reflexión, de ver qué ha pasado, si esto ha evolucionado, se han cumplido las metas, la gente está contenta, no han surgido nuevas fórmulas. Yo creo que fundamentalmente sí que quizás el artículo se ha tomado demasiado a pie de la letra lo que es el título, el fin de una era, pero es como lo que hablábamos en el programa anterior del fin de los tiempos que anunciaban los mayas. No es tal fin de una era, sino el principio de un cambio de estilo, ¿no? De estilo, porque precisamente por la, entre otras cosas, por la crisis y la gente que lleva muchos años gestionando un Netlabel sabe que cuesta bastante. Es un trabajo que puede tener sus recompensa en el fondo porque estás haciendo una cosa que te gusta, pero no deja de quitarte tiempo para hacer otras cosas, como por ejemplo pues sacar otro tipo de negocios que puedan gestionarte o generarte algo de dinero o de beneficio más económico, que en estos tiempos es muy necesario. Sí, bueno, quizá... No, comentaba varios puntos diferentes que han podido, que realmente no es que se, o sea, es que las cosas evolucionan, o sea, antes era más extraño referencias en digital, ahora se ha convertido en la norma, por otra parte lo físico se ha transformado. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que hay una o sea, el label tan definido como estaba antes, que era un sello que regalaba su música, pues ahora pues hace más cosas. Hay parte de la música a la venta, parte la emite en físico, graban vinilos, distribuyen estos vinilos, distribuyen merchandising o distribuyen bolos de sus artistas. Lo cual, pues, y plataformas muy como Bandcamp también que han, o SoundCloud, que antes no existían, han cambiado también un poquito, ¿sabes? La forma. Antes también las descargas digitales eran en plataformas, ahora esto también se ha desdibujado porque ya el propio artista puede ser su plataforma a través de alguna de estas. De todas formas. De estas subplataformas a su vez. Entonces, la cosa es que está todo muy evolucionado, pero no sabemos hacia dónde vamos. Efectivamente. ¿No? Tengo que decir que esto salió o sea, la relación de salir en este momento este artículo fue porque coinciden que varios sellos van a cambiar, o se van a transmutar, o van a desaparecer. Alguno ha anunciado que deja de fabricar más reseñas. Pero vamos, siempre vamos a tener la música en la red de lo que han hecho hasta ahora y siguen creándose nuevos Netlabels y Netlabels con mucha calidad siguen emitiendo. La música se sigue regalando dentro de otros, bueno, regalando, haciendo libre descarga de algunos temas, incluso en los sellos convencionales. Y esto es una evolución, amigos. Se tiene que hacer una normalización de todo lo que es la música libre, de libre descarga e incluso pero más el libre. Tema es que ahora ya es la propia gente la que decide hacia dónde va la cosa. Efectivamente. O sea, vamos un poco dirigidos, pero afortunadamente luego es la gente la que decide lo que usa y lo que no usa. Pero eso es la libertad, amigos. Eso es la libertad de decisión. Mira el LaserDisc. Parecía que se iba a comer el mundo. Efectivamente. Y la Medamax. Y el Cinexin también. ¿Sí? Esta ha sido toda mi aportación a este debate. Y bueno, tengo que decir una cosa respecto a esta sección de reflexiones y misterios patrocinada aquí por Ángel Galán, que unas veces nos está pareciendo a Cuarto Milenio y otras veces a La Clave. Sí, sí, esto vamos a acabar hablando del mineralismo el día menos pensado. O los programas del Garci. Bueno. Bueno, pues yo creo que hemos reflexionado ya si es que nos estamos yendo hasta casi el final del programa. Estamos, ¿no? Pues eso, lo que os decíamos, estamos súper espirituales en esta nueva era. Y tan espirituales que vamos a terminar con un clip verde clarito que ve ahí en el Ableton, que no consigo leer, pese a que tengo gafas, tendría que ser gafas una nuevas. Y mira, pues te voy a decir lo que es. Sí. Se trata de la referencia número 23 de Buda Beats, que es un el label que conocemos y que nos gusta, que son húngaros, ¿no? Húngaros. De Budapest, concretamente. Y que sacan una música así muy variadita, medio orgánica, medio broken, medio remixes, hacen un poco de todo. Me sobra medios ahí, pero bueno. Medio. Y enteros también, de todo hacen. Muchos medios hacen. Y han sacado una referencia de un tal Umoja, que se llama Palago, la referencia. Y vamos a cerrar con un tema llamado Baleque. Amou Baleque. El track número 4. Que bueno, pues después de estar tan reflexionado aquí, que estamos pues un poquito para arriba ya para acabar el programa con alegría. Me parece fenomenal. Bienvenidos a la nueva era. Despedimos ya a nuestros amigos oyentes de Carga Descarga. Un saludo para Scanner FM. Un saludo para nuestros colaboradores de Fomento 20. Un saludo para Irán. Efectivamente. Y para la India, que ha sonado mucho en este programa. Y para todos nuestros amigos y familiares. Ahí está. Lo último de Buda Beats.